¿Usted tiene mucho padecimiento o se enferma poco? No. ¿Eh? Los padecimientos míos son bastante. Mira, yo soy diabético. Ajá. Yo soy hipertenso. Epiléptico. Sí. Y tengo artrosis generalizada también. Diga usted. ¿Y cómo lo atienden ustedes aquí como adulto mayor? Bueno, de que yo sepa aquí nadie ha venido a tomarlo. Con alguna frecuencia, más o menos. Pero no ha venido. Pero no he venido. ¿En el tiempo? ¿Qué tiempo usted lleva aquí? Yo llevo aquí más o menos 3 años. Por 3 años un poquito. ¿Lo han atendido bien? Sí, porque yo fui cuando vinieron los especialistas esos que vinieron de Matanza y nos atendieron, que vinieron los especialistas de Matanza y los angiólogos y los atendieron a nosotros. ¿Y la atención fue buena? Sí,